canción creada por George Michael cuando se encontraba todavía en el dúo Wham. Es una de las más populares cuando llega esta época de Navidad. Una canción que llegó al primer lugar de las listas británicas en 1984. Con Last Christmas de Wham les deseamos una feliz Navidad y les damos la bienvenida a Happy Hour. 2 horas con los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y vamos a seguir con otra canción navideña que precisamente fue lanzada también en 1984. Fue escrita por Bob Geldof para recaudar fondos para la hambruna que se vivía en esa época en Etiopía. Geldof armó un grupo llamado Band Aid, conformado por los artistas británicos más famosos de la época. Allí estuvieron George Michael, Bono, Sting, Phil Collins, Duran Duran, entre otros, para grabar esta canción. Band Aid con Do They Know It's Christmas. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, it's Christmas. ¿Saben ellos que es Navidad? Con Band Aid, el proyecto benéfico creado por Bob Geldof en el año de 1984. La canción fue lanzada precisamente el 3 de diciembre de 1984 y se fue directamente al primer lugar en las listas del Reino Unido. Y ahora recordamos a John Lennon, de quien se conmemoraron 40 años de su muerte el pasado 8 de diciembre. Y el ex Beatle, quiso hacer una canción que se tocara en todas las Navidades, y lo logró con este tema que compuso con la ayuda de Yoko Ono en octubre de 1971. John Lennon con Happy Christmas, War is Over. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very merry Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones, the road is so long. And so happy Christmas for black and for white, for yellow. Over con John Lennon, ante todo un himno contra la guerra de Vietnam. Pero Lennon decía que como siempre hay una guerra, la canción no perdía vigencia. Y continuamos en Happy Hour con los grandes One Hit Wonders de los 80, artistas que son reconocidos por una sola canción, como The Buggles, que se hicieron famosos con este tema con el cual MTV inició transmisiones en agosto de 1981. The Buggles con Video Killed the Radio Star. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming. Sympathy, rewritten by machine on your technology, and now I'm músico y productor británico Trevor Horn compuso junto a Geoff of Dawes y Bruce Woolley esta canción, Video Killed the Radio Star, el tema con el que se inauguró la cadena MTV en 1981. Y continuamos con Madness, uno de los principales grupos británicos de ska, que en 1982 llegó a los primeros lugares en las listas inglesas y de Estados Unidos con esta canción, Our House. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mist is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, you that you've got to make in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Canción del álbum The Rise and Fall del grupo Madness, número 5 en Inglaterra y 7 en los Estados Unidos. En el 2012, Madness estuvo en la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de Londres interpretando esta canción. Y seguimos con Frankie Goes to Hollywood, un grupo techno-pop inglés formado en Liverpool a principios de los 80, que eligió ese nombre después de ver un artículo en The New Yorker con este titular y una foto de Frank Sinatra. Sin duda, su éxito más mediático, controvertido y versionado fue esta canción de 1983 llamada Relax. Relax, don't do it. El Capi, Capi Hour. Avanzamos en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Hoy continuamos con artistas que tuvieron sus 15 minutos de fama debido a una sola canción, One Hit Wonders de los 80. Y vamos con Taco, un cantante y compositor indonesio de ascendencia holandesa. En 1982 llegó a los primeros lugares con una canción que había sido compuesta en 1929 por Irving Berlin. Taco con Putting on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types of wear brodie coat, pants with stripes and underwear coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white socks and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types of wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the midst. Putting on the Ritz. up like a million-dollar trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Till man, the time is right for us now. We can move, move to the rhythm we can. Con Putting on the Ritz, que era una expresión popular en inglés en los años 20, que significaba vestirse de gala o de lujo, haciendo referencia al superlujoso hotel Ritz de Londres. Y vamos ahora con un cantante de Houston, Texas, que se crió en el barrio de Harlem en Nueva York, y con esta canción se trepó a los primeros lugares en 1986. The Rain con Oran Hughes Jones. baby. How you doing? Come on in here. Got some hot chocolate in the stove waiting for you. Listen, first things first. Let me hang up that coat. Yeah, how's the day today? Did you miss me? Oh, you did. Yeah, I missed you too. I missed you so much I followed you today. That's right. Now close your mouth, cause you cold busted. That's right, now sit down here. Sit down here, so upset with you, don't know what to do. And my first impulse was to run up on you and do a Rambo. We're about to jammy and flat blast both of you. I ain't wanna mess up this $3,700 Lynx coat. So instead, I chill. That's right. Chill, then I went to the bank, took out every dime. And then I went and canceled all those credit cards. Yeah. All your charge counts. Yeah. I stuck you up every piece of jewelry I ever bought you. Yeah, that's right, everything. Everything. Did fly with me. Nah, don't go looking in that closet. Cause you ain't got nothing in it. Everything you came here with is packed up and waiting for you in the guest room. That's right. What was you thinking about? Huh? What are you trying to prove? Huh? This was a juice. You know, I gave you silk suits, Gucci handbags, blue diamonds. I gave you things you couldn't even pronounce. Now I can't give you nothing but advice. Cause you still young. That's right, you still young. I hope you learned a valuable lesson from all this. You know? I'm gonna find somebody like me one of these days. Until then, you know what you gotta do? You gotta get on out of here with that alley cat coat wearing, hush puppy shoe wearing crumb cake I saw you with. Cause you dismissed. That's right. Silly rabbit tricks are made for kids. Did you know that? You without me, like Joe Wayne con Orange Jones. Llegó al número 9 en Estados Unidos y al cuarto lugar en Inglaterra en 1986. Una canción que habla de un hombre que encontraba a su novia con otro, engañándolo bajo la lluvia. Y viajamos a 1984, cuando el sello Motown lanzaba un nuevo artista llamado Rockwell, hijo de Berry Gordy Jr., el presidente del sello disquero que descubrió y lanzó a Michael Jackson y sus hermanos en la década de los 70. Así que Berry Gordy pidió el apoyo incondicional de quien era su mayor estrella, Michael Jackson. Así que en esta canción, Michael, junto a su hermano Jermaine, hacen los coros. Somebody's Watching Me con Rockwell. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be loved. Somebody's Watching Me con Rockwell y los coros de Michael y Jermaine Jackson. Artistas con un solo éxito, One Hit Wonders de los 80s en Happy Hour. Y seguimos con una canción de Brenda Shannon Green, mejor conocida como Shannon. En 1983 saltó a la fama con esta canción llamada Let the Music Play. The Music Play con la cantante norteamericana Shannon, un disco con el que vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo. Y seguimos con una canción de la cantante, actriz y bailarina norteamericana Stacy Q, que llegó al tercer lugar en Estados Unidos en 1985. Stacy Q con Two of Hearts. Fire. Two of Hearts con Stacy Q. Con esta canción incluida en su disco Better Than Heaven, la cantante, actriz y bailarina norteamericana llegó al tercer lugar en Estados Unidos en 1985. Y ahora seguimos con una agrupación que nació en la tierra de los Beatles, en Liverpool en 1979, de la mano de los hermanos Mike y Ali Score. Se trata de A Flock of Seagulls, quienes lograron su lanzamiento al estrellato mundial con esta canción, I Want. FM regresa en momentos con Gaby Agua.